El viaje radial. Bienvenidos al primer programa del viaje radial, este 8 de febrero de 1917, de 7 a 8 de la noche, aquí por radiocartón.com, aquí en el barrio chino. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, Marco, buenas noches. Gracias a todos por estar escuchándonos en radiocartón.com. Pues qué buena que tenemos esta primer programa de radio, después de haber dejado el radio unos 2-3 añitos, cuando estábamos con la estación hermana. ¿Qué digo hermana? No sé, novia, algo más allá de novia, que estábamos con Mala Sangre, allá con el buen Sago. Un saludo para el Sago. Y pues ahora ya acá en Radio Cartón, en el barrio chino, acá con el Sergio Fong. Y pues qué bien que tenemos este primer programa, el 8 de febrero del 77. Vamos a estar todos los miércoles de 7 a 8. De 1917. Vamos a estar todos los viernes, no, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Así es, ¿no? Y pues hoy tenemos un programa bastante interesante. Hoy vamos a hablar un poquito de la novela Opio en las Nubes. De Rafael Chaparro Madiedo. De Rafael, sí, claro. Chaparro Madiedo. Colombiano, Rafael Chaparro Madiedo, y escribió esta novelita que se compone pues de varios cuentos, sumamente interesante, y bueno, con ella ganó un premio, efectivamente. Así es. Claro. Vamos a hablar un poquito del contexto de Colombia, un poquito de cómo se llama de la vida de Rafael Chaparro Madiedo, también un poquito de sus libros. Sus otros libros solamente los vamos a tocar por encimita, y también pues para no estar aquí aburriéndolos como siempre, vamos a tener algunas cuantas cancioncitas, ¿no? Vamos a poner puras canciones de acá, de bandas de rock que le gustaban a Rafael Chaparro Madiedo. Claro, y también nos pueden sugerir canciones la gente que nos esté escuchando. Ok, pues ¿qué te parece, Daniel, si para empezar a abrir boca con Opio en las Nubes, leemos el primer capítulo de Opio en las Nubes? Sí. Que es un capítulo, pues aparte de que es el con el que inicia uno la lectura, pues es muy muy representativo de este libro. Sí, es una parte del primer capítulo, y bueno, creo que vamos a hacer presente a Rafael Chaparro Madiedo para que casi en su propia voz estemos escuchando este texto. Pues salud. Con el tonito, ¿verdad? Pues salud. Se llama Pink Tomate. Soy Pink Tomate, el gato de amarilla. A veces no sé si soy tomate o gato. En todo caso, a veces me parece que soy un gato que le gustan los tomates, o más bien un tomate con cara de gato, o algo así. Me gusta el olor del vodka con las flores. Me gusta ese olor en las mañanas cuando Amarilla llega de una fiesta llena de olores y humos y me dice, hola, Pink. Y yo me digo, mierda, esta Amarilla es cosa seria. Nunca duerme, nunca come, nunca descansa. Qué vaina, qué cosa tan seria. Claro que a veces me desespera cuando llega con la noche entre sus manos, con la desesperación en su boca, y entonces se sienta en el sofá, me riega un poco de ceniza de cigarro en el pelo, qué cosa tan seria, y empieza a cantar alguna canción triste, algo así como I wanna trip, trip, trip, como para poder resistir la mañana, o para terminar de joderla, trip, trip, trip. Pues el primer capítulo de Opio en las Nubes. Esta novela que no es tan conocida acá en México, pero que ha tenido muy buena acogida, ha habido algunos ejemplares que se han colado por allí de las redes sociales. De hecho, toda la gente que ya ha tenido la oportunidad de leerla se quedan fascinados. También hay que ver que este autor es un autor de culto allá en Colombia, ¿no? Pues él no nació en Bogotá, pero pues como que toda su edad adulta, lo poco que duró vivir, porque realmente murió a los 32 años. 32 años. Pues bastante joven. Nació un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre, ¿no? Del 63. Sí. ¿Quieres hablar un poquito de su biografía? Sí, claro. Bueno, Rafael Chaparro Madiedo sí nació en Bogotá el 24 de diciembre. Tuvo más hermanos. Y bueno, después de que terminó el bachillerato, se fue a la Universidad de los Andes, que es una de las más importantes del país, de Colombia, y se puso a estudiar filosofía y letras. Eso pues definitivamente lo marcó para entrar a la carrera de escritor, y al principio fundó una revista que se llamó Ojalata junto con otros dos compañeros, y de tal punto que esta publicación, incluso el gobierno sospechó de que fuese revolucionaria. Entonces hizo que Chaparro Madiedo fuera investigado formalmente. Al final, digo, no tuvo consecuencias y no se formuló ningún cargo. Pero bueno, ahí ya empezaba un poquito a manejar lo que es lo subversivo. Sí, así es, ¿no? Que además también él se dedicó la mayor parte de su vida al periodismo, ¿no? Y al periodismo político también, pues era simpatizante de las izquierdas, o bueno, cuando estás en un gobierno de izquierda, pues casi eres contrario a la izquierda, ¿no? Claro. Pero también él era tuvo un programa que se llama Sociedad, donde hacía sátira política, ¿no? Junto con otros varios autores hacían una sátira política, lo que aquí sería como las carpas, pues, ¿no? Lo que en México sería teatro de carpa, pues, ¿no? Y pues bueno, él estuvo trabajando mucho en los periódicos y incluso también podemos entender un poquito más su novela, su texto, porque precisamente en los 90s, cuando él publica esto, pues qué estaba sucediendo allá en Colombia, ¿no? Estaba llegando a la presidencia César Gaviria. Se tomó, por ejemplo, hubo elecciones en su país, y eso va envolviéndolo en esa nube también como de rebelarse un poco contra la autoridad, y luego las provincias se fueron como organizando, en fin, eso es lo que le abona a todo ese color que tiene la novela. También hay algo muy importante de la forma de ser de Rafael Chaparro Madiedo, es que él no hablaba mucho, ¿no? Algunos de sus compañeros más allegados, por ejemplo, esta persona que hace el prólogo del libro, se llama Eduardo Arias, dice que para él es un misterio Rafael Chaparro Madiedo, ¿no? Que sí eran amigos y que fueron trabajaron mucho tiempo juntos, pero que eran más que amigos, eran como cómplices, ¿no? De pues, no sé, de trabajo, pues, ¿no? Y también como que ese tipo de no hablar, de hablar solamente lo necesario, de estar muy serio. También comenta Arias que de pronto él era ¿cómo se dice? Él volteaba sin ninguna expresión en el rostro, ¿no? Que parecía que no tenía sentimientos, ¿no? O sensaciones, pues, ¿no? Claro. Y que después él al leer la novela Opio en las nubes dice que es todo ese tipo de furia contenida, ¿no? Así, ese tipo de sosiegarse a sí mismo, pues, ¿no? Además que, bueno, él como que siempre estuvo consciente de su muerte inminente, porque desde muy chico le detectaron esta enfermedad crónica relacionada con el sistema inmunológico, el lupus, que es lo que lo mata al final de cuentas. Y bueno, hay una pequeña anécdota que también nos transmite a algunas personas que lo conocieron. Dice que conoció a García Márquez, ¿no? Pero que realmente la experiencia pues no fue muy grata. Dice que la pasó mal, se decepcionó del Nobel porque pues se dio cuenta que llegó en un BMW, ¿no? Y nadie se imaginaba que el maestro del realismo mágico llegue a dar sus talleres y que además pues ni siquiera resolvió dudas. Entonces, aparte, él se decepcionó. Algo muy importante, que estaban en Cuba. Sí. ¿Cómo vas a llegar en Cuba en un BMW, ¿no? O sea, estaban en Cuba, ahí fue donde también conoció a su esposa, pues. Yo creo que a partir de eso, pues él ya quiso forjar su propio estilo y pues no quiso imitar, ¿verdad? También hay que ver el tipo de generaciones después del boom latinoamericano, o sea, generaciones que vienen después del boom latinoamericano, como que vienen tratando de romper exactamente con el boom latinoamericano, pues, ¿no? Que sí es cierto que nos dan no sé, nos dan predominancia intelectual en el mundo, o de repente nos conocemos por el boom latinoamericano, toda Latinoamérica, ¿no? O sea, toda Latinoamérica se conoce por el boom latinoamericano. De pronto es un muro como el que ahora quieren construir, es un muro bastante infranqueable, ¿no? Todas las generaciones posteriores al boom latinoamericano como que ya palidecen ante este gigante que es el boom latinoamericano. Como que ya no les alcanzaron las fuerzas, ¿no? Para ponerse a la par o rebasarlo. O también mucha gente cree que todo Latinoamérica, todo es realismo mágico. Sí, ¿no? Y aparte también se va forjando como una identidad de la juventud, ¿no? Porque pues se le abonan todas las cuestiones políticas, la situación cultural, cómo va emergiendo, cómo también está siendo reprimida por el Estado, pero por otro lado sí las están ayudando, pero para ciertos sectores. Entonces esa juventud se va forjando y se empiezan a crear escritores como este Rafael. Como este Rafael Chaparro Madiedo, o acá en México, ¿cómo se llaman? Los infrarrealistas. También un poquito de la generación de la onda, la generación en Perú, la generación cloaca, hay muchos lugares donde se van haciendo generaciones en contra del pues cómo podríamos decirlo, del establishment, del status quo, que ya tenían autores como el boom latinoamericano, ¿no? Si nos damos cuenta, es Octavio Paz, que él es la gran capilla, uno de los mejores, de nuestros mejores poetas mexicanos, a mi parecer, a mi punto de vista nada más. Pero también es un, pues donde se empieza a hacer como la política y la literatura se empiezan a estar muy de la mano, pues, ¿no? Sí, al final, bueno, aunque él desde joven estuvo participando en la vida cultural, pues como muchos, ¿no? ¿Verdad? No son reconocidos, sino que empieza a hacerse notar justo cuando gana este premio en 1992 con precisamente esta novela que se llama Opio en las Nubes. Sí, aparte esto fue pues también un super boom, no en Latinoamérica, pero sí un super boom en Colombia, porque a la muerte de Rafael Chaparro Madiedo se hace imprimir en la mayor parte de Colombia, pues, ¿no? Sí. Se hacen ediciones casi casi libres en cualquier parte de Colombia y esto aumenta los lectores de Rafael Chaparro Madiedo, ¿no? Sí, incluso por ahí también aparece otro Andrés Caicedo, que es Caicedo, como del estilo de Rafael, sus textos son similares, tienen ese ritmo, ese juego, ese manejar el tema de la música, de las drogas y uh-huh. sus textos, pues sí, no son sexuales, no llegan a ser así como grotescos, pero sí están cargados de esa sensualidad. O sea, no sexuales, pero sí sensuales. Sensuales, ¿no? En el entendido de que lo sensual acompaña al cuerpo, al ser humano, los olores, los sudores, uh-huh. todo eso. Sí, a todos los sentidos, pues, ¿no? Sí. Y pues también él muere, como tú comentabas, el 18 de abril del 95 en la Clínica Santa Fe en Bogotá. Sí. Pues muy muere poquito después de haber publicado su novela. A los 32 años, es bastante joven, pues, ¿no? Ya la libramos, Marco. Yo ya tengo 40. También, pues, hoy cumplo. Por cierto, 40 muchas añitos. Felicidades, estimado Marco. Una felicitación. Vamos a tener aquí. Hablen para felicitarlo y darle su abrazo. Ok, sí. Oye, ¿te late que nos vayamos una cancioncita? ¿Sale? Vamos a escuchar la primera canción. Va a ser una de Pink Floyd. Va a ser la de Don't Let Me Now, de Pink Floyd, por favor. Que esa también viene mucho aquí en el libro de Opio en las Nubes. Radio Cartón, el viaje radial. Pues qué tal, muy buenas noches. Aquí regresamos al viaje radial, primer programa de radio de Ediciones El Viaje. Quiero mandar un saludo a pues a nuestros patrocinadores, que básicamente somos nosotros mismos. Ya la gente ya está contactándonos por las redes sociales. Así es, tenemos muchos amigos acá Nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores, la librería de ediciones El Viaje acaba de abrir sus puertas. Está en Avenida Hidalgo 927, entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido. Ahí cerquita, una cuadra y media en Enrique Díaz de León, ahí por toda la zona de tatuajes, ahí donde vea a puros greñudos tatuados y mujeres hermosas y tatuadas. Claro. Pues ahí, por ahí estamos nosotros. Y tenemos un horario de 2 a 8 de la noche, de lunes a sábado, de 2 a 8 de la noche. Hay que darse una vuelta, pero definitivamente, porque hay muchos textos, muchos libros, muchas novelas de este tipo que son geniales. Además, si quiere leer Opio en las Nubes, ahí tenemos varios ejemplares que nos hicieron llegar desde Colombia. Iba a decir mi pana, pero son de pana, es otra parte. Qué vaina. Bueno, sí, así es. No, y perdón, Marco, hay varias personas que ya nos han estado contactando. Un saludo al señor Eric Nolasco, ¿verdad? También a Carlos Ballín, a Miguel Ángel Avilés, a David Pacheco. Hay más personas que nos están contactando. Sí, también yo quiero mandar un saludo, pues primero a mi novia, a la doctora Alejandra Sánchez. Así es. Un beso, amor. También otro saludo a Edith Carrasquedo, una compañera que también nos está escuchando. Claro. A Sago del Malasangre, mira, nos está escuchando el Sago, que dice que felicidades, que muy bien. Patito, aquí le decimos nosotros, al Pato, un saludazo, carnal. A Francisco Romero, que también se acaba de conectar y nos está escuchando. Ah, Francisco Romero, claro. Al Alejandro Braxas, también nos está escuchando. Y a Cristina Mesa, un abrazo, dice que tiene mucha gripa. Pues ánimo, ojalá que te recuperes. Y por último, a Sergio Delgado, que nos están escuchando ahí ahorita en las redes sociales. También un saludo a Leticia Cortés, mi novia Leticia Cortés, corazón, que en un rato más va a estar en el Exconvento del Carmen, dentro del ciclo de libros prohibidos, en su segunda edición, organizado por la Secretaría de Cultura. De paso, un saludo a Vanessa Leiva. En dirección de literatura. Así ahí es, donde, en la dirección. Es la chida. Así es. Elene también nos está contactando por aquí, el tocayo. Y bueno. También Verónica Montes me marcó, pero ya no puede contestar porque estamos en el micro. Pues un abrazo, Verónica, y también a Veneranda. En este evento de los miércoles literarios van a estar haciendo un análisis acerca de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, en los comentarios, un análisis de cosas que incluso, jamás me hubiera yo imaginado, ¿no? Que pudieran estar ahí contenidas, y también de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Así es, en este ciclo de lectura que se llama Libros Prohibidos, ¿no? Así últimamente, es. Dirección de Literatura, no es por tirar chayotazos, pero como están poniendo las pilas, que se han puesto las pilas, son dos, tres viejitos leyendo, claro. Y los coctelators ahí tomando cóctel, sino como que ahora ya le están echando ganas, ya están así haciendo conferencitas interesantes. O ¿no? como un amigo que no quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Pero que decía que lo mejor de esos eventos literarios era llegar al final, al brindis. Al brindis, ¿verdad? Y que solamente era lo rescatable. Así es, pues, ¿no? Pero no voy a decir su nombre, Eric. No, vos sí decís su nombre, Eric, porque luego el Eric se va a enojar. Pero bueno, ahorita que ya estamos en este tipo de anuncios, me gustaría dar pues la cartelera, porque aquí vamos a tener la cartelera literaria. Si también usted hace eventos de literatura o también de música o de cualquier arte, pues contáctenos ahí por las redes sociales. Yo me encuentro como Marco Antonio Gabriel. Y yo, Daniel B. Villaseca, V. Villaseca. Así es. Nos puedes contactar y pasarnos sus eventos. Y nosotros, pues, con mucho gusto, pues aquí los anunciaremos. Pues, sí, ¿no? Incluso eventos, por ejemplo, de escritores que están poniendo las pilas, ¿no? Que están yendo a encuentros. Precisamente acaban de ir a Arandas la semana pasada. Fue Elene, fue Carlos Ballín. Ismael Romero. Así es. Y Ángel Corral. Ángel Corral. Ajá, así es. Claro, fueron a mostrar un poquito de lo que se está escribiendo aquí en la ciudad y fueron allá para Arandas. También esto es muy importante. De pronto, como que siempre creemos que los únicos que pueden hacer eventos culturales o literarios es el gobierno o el ayuntamiento o las secretarías de cultura. Pero realmente eventos literarios hay todo el tiempo y son pues de autores independientes. No sé si llamarlos independientes porque todos los autores son independientes. Pero la cosa es que sin apoyo de nada, simplemente van a un lugarcito, desde un cafecito, un bar, una cantina, o a la casa de alguien y hacen sus lecturas, ¿no? O sea, claro, así como nosotros lo hacemos, fuera, ¿no? De lo institucional, totalmente. Sí, así es. Sí. Así es. Me gustaría también hablar un poquito de Israel Soberanes. Israel Soberanes es un compañero acá de la Rueda Cartonera, que él ya también tiene su cartonera, se llama El Viento Cartonero. Estas cartoneras que son libros artesanales, pues, son libros con las tapas de cartón intervenidas a mano, y pues es un libro normalito como todos los libros que usted conoce, solamente que está encuadernado a mano y las portadas están intervenidas a mano, ¿no? Así ahorita es. Ya tenemos muchas cartoneras por acá en Guadalajara. La primera que inició fue la de Sergio Fong, la Rueda Cartonera, y aquí nace Radio Cartón. Claro. Pero después ya ha habido bastante, ¿no? Hasta también en ediciones El Viaje tenemos nuestro. Saludos a Pavel. Saludos de veras no dijimos que Pavel esté en los controles. En los controles. Sí, perdón, es que estamos nerviositos. Es el primer programa. Ahí vamos a ir haciéndolo bien. Y no estamos borrachos. No estamos borrachos, pero salud. Salud. Bueno, sí, pues Israel Soberanes ya regresó, anduvo por el DF un ratito, por Pachuca, creo más bien. Y hoy tiene un taller de 6 a 8. Un taller cartonero, hoy 8 de febrero del 17, en Fluya. Fluya está acá donde eran las escaleras, donde era la escalera. Es un centro cultural aquí por el centro. No me dejó la dirección, pero pues bueno. Me imagino que si ponen Fluya. Hoy tiene un taller cartonero de 6 a 8. Y el próximo sábado, 11 de febrero, una tertulia literaria donde Ángel Corral nos comentará el poema Muerte sin fin. Este poema hermosísimo acá, a las 6 de la tarde en Peregrino Café Bistros. Buen poeta Ángel. Buen poeta el Ángel. Y también otra compañera, Angélica Domínguez, nos dejó dos de sus eventos y me puso así en su cartelera. El jueves 9 de febrero en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, en el piso número 5, dentro del ciclo Escritores en mi Ciudad. Va a haber una lectura de algunos escritores por ahí. Va a estar el autor Blanco Palacios. El viernes 10 de febrero, en la Casa Museo López Portillo, se va a presentar el libro La Confesión y Otros Cuentos, de la autora Pita Raigosa. La Casa Museo López Portillo está en el Liceo 177, esquina San Felipe, y la presentación correrá a cargo de Minerva Mendoza. Y pues bueno, estos son algunos de los eventos que tenemos. También recuerde que todos los viernes tenemos Noche de On The Road, todos los viernes de 8:30 de la noche, hasta no, a las 10 de la noche, a lo mucho 10:30. Pues, nos acompaña el buen Jacobo Monraz también ahí. Así es. Y el David Pacheco que se da sus vueltas. Sí, a ver deja saco lo del On The Road, que la verdad no recuerdo quién era. De los tres poetas que van a estar hoy, ¿todos son poetas? Hay un narrador que se llama Krishna Sánchez, solo que creo que mi internet está muy, muy chafa. A ver, mira, podemos también en lo que buscas eso, retomar un poquito lo de la novela, ¿qué te parece? Bueno, más bien vamos hablando un poquito de los otros libros de Rafael. Si quieres, antes de para iniciar eso, ya lo tengo. Ajá. Creo que no. Ah, no, sí. Bueno, tengo que el... Vamos a bailar. El 11 de febrero. Un pasito que está perro. Este sábado 11 de febrero va a haber un taller cartonero de 6 a 8 de la noche ahí en la casa de ediciones El Viaje, que es Avenida Hidalgo 927, y lo va a dar el N, ¿no? Posa. Y este viernes va a estar, ¿cómo se dice? Este viernes pues va a estar en el Ondi Road. Va a estar Krishna Sánchez. No se abre esta cosa, ¿eh? Ah, aquí está, por fin ya. Ángel Corral Romero, mira, ya lo tengo. Muy bien. Rodrigo Rentería. Ajá. Ignacio Amargo y Krishna Sánchez, efectivamente. Sí, los tres primeros son poetas, Ángel Corral, Rodrigo, Rodrigo Rentería e Ignacio Amargo son poetas. Y Krishna Sánchez es un narrador, a mi parecer, bastante bueno. Y va a ser este viernes de febrero a las 8:30 de la noche, aquí en Pavo 191, casi esquina Madero, aquí en el barrio chino. Oye, Marco, y precisamente, bueno, estamos aquí en radiocartón.com, pero ya va a ser el segundo aniversario. Ya no, ya es el segundo aniversario. ¿El segundo aniversario se celebra o se celebró? No, este viernes es el segundo aniversario. Ya un proyecto que ya duró 2 años y sí, pues bueno, está creciendo, ¿no? Ya. Sí, que es la librería, pero ya ahorita ya tiene radio. Y pues bueno, ahí es la sede cartonera por antonomasia. Claro. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Regresamos a Opio en las Nubes? Sí, vamos otra vez a Opio en las Nubes, que fue la novela que... O te late que vayamos una rolita y regresamos. Vamos a la rola. ¿Qué te parece si ponemos la de Back in Black de AC/DC? Ajúa. El viaje radial, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por radiocartón.com. Radio Partón, Radio Patón. Radiopatón.com. Sí, aquí estamos en radiocartón.com. Ojalá nos puedan escuchar todos los miércoles, efectivamente, de 7 a 8 en este programa. Es un proyecto, hoy es la primera emisión de El Viaje Radial, y pues estamos hablando de la novela de Rafael Chaparro Madiedo, Opio en las Nubes. También antes de iniciar con la novela Opio en las Nubes, vamos a hablar un poquito de su biografía. que la mayoría de, como hay en todos, menos Opio en las Nubes, se publicaron después de muerto, ¿no? Sí, de hecho. Por ejemplo, otra novela que es muy parecida a la novela Opio en las Nubes se llama El Pájaro Speed y su banda de corazones maleantes. De hecho está en proceso, ¿no? La edición de ese libro, más o menos. No, el Tropo Editores la sacó en el 2012, ¿no? Ah, ok, ya. A mediados del año 2012, la editorial Tropo consiguió editar la novela por primera vez, luego de dialogar con el papá, que era el único heredero. Son hace 5 años, ¿eh? O sea, relativamente no es tanto. Ajá. Y también lo importante de esta novela, también y también en Opio en las Nubes, que Rafael Chaparro Madiedo ahí se desliga de la sintaxis y le da paso a su estilo onírico y surreal, ¿no? O sea, se apropia del lenguaje y lo transforma. La obra está llena de un lenguaje que se pone sobre los símbolos, la repetición y la relevancia de las palabras como imagen, ¿no? Es muy importante este tipo de novelas porque como que se le da mucha relevancia a la musicalidad del lenguaje, pues, ¿no? De pronto, tanto en El Pájaro Speed como en Opio en las Nubes, hay muchas repeticiones, ¿no? Nos suena más a poesía o a canciones, ¿no? Claro. Rafael Chaparro Madiedo como que no le gustaba tanto la poesía o como que traía algo. Pero a pesar de eso sí le imprime bastantes expresiones poéticas. Él decía que más que poesía eran canciones. Sí, sí, sí. Aunque también el rock se escribe en verso, también. Y se detecta, y se disfruta al momento de estarla leyendo, esas repeticiones, esas frases, que inmediatamente el cerebro las empieza a completar, pues, porque son cosas que uno ya tiene, ¿no? Ya está dentro del bagaje que toda la juventud, pues, ha estado viviendo desde. Aparte, también algo que me parece muy importante, ¿cómo se llama el de Pasto Verde? Parménides Saldaña tiene una novela que se llama Pasto Verde y donde también utiliza este tipo de, no sé, de lenguaje onírico, surrealista, donde la escritura automática cae muy bien ahí, ¿no? O sea, claro. Se me hace muy parecida. Bueno, a mí me gusta mucho Pasto Verde. Pero la que sí me volvió loco fue Opio en las Nubes, ¿no? Coincido contigo, o sea, su toque, lo de Pasto Verde, pero Opio en las Nubes también es buenísima, para mí es, pues, ¿no? Mucho mejor, claro. Sí, es buenísima también, pues, sí. ¿No? Y bueno, también está otra novela. Sí, otros cuentos. Otra obra de Rafael Chaparro, Madiedo o Damiedo, como le dicen algunos, se llama Siempre es saludable perder sangre. También son una serie de cuentos que precisamente hace 2 años, en el 2015, por la misma editorial Tropo se empezó a publicar y se compone de 15 cuentos. Para que se den una idea del contexto o del marco de referencia, pues por ejemplo tenemos un cuento que se llama La lluvia, ese extraño sentimiento, La extraña continuidad de las astromelias, Bradbury a 1000 pies de altura, El polvo de las estrellas sobre tu cuerpo, Zaratustra como peces de vidrio en Praga, etcétera, Coñac para 2 perros y un gato, La sustancia absurda de Hendrix a las 6 de la mañana. Y bueno, hay una anécdota que Claudia Sánchez compartió acerca del título de este libro, porque un día en que estaba junto con Rafael, estaban hojeando un libro que habían comprado y de repente Claudia se cortó con una de las hojas y sin pensarlo dijo la frase de siempre es saludable perder sangre. Rafael, pues no tenía idea de cómo iba a titular el libro y en ese momento le dijo, oye, estoy buscando el título para este libro de cuentos, y le preguntó a Claudia que si lo podía usar, y pues a lo que ella dijo, por supuesto que sí lo puede usar, ¿verdad? Y de ahí viene ese título de esta obra que sale publicada con Tropo Editores en 2015, Siempre es saludable perder sangre. También tenemos un libro de crónicas, se llama Zoológicos Urbanos, que pues me imagino que está basado en lo que hacen ellos en televisión, que era así como sátira política. Se publicó en el 2009 por la editorial Universidad de Antioquia. Y por último, un poco triste, pero más feliz que los demás, que son crónicas y relatos, también publicado por Tropo Editores en el 2013. Parece que Tropo Editores ha sido uno de los grandes impulsores de Rafael Chaparro Madiedo. Y pues bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 libros nada más de Rafael Chaparro Madiedo. Claro. Para morirse a los 32 años es una obra pues extensa, pues, ¿no? Sí. Bastante, digo, se dedicó a escribir, se dedicó a echarle ganas a lo que estaba haciendo y le imprimió su lenguaje, su ritmo y su estilo. ¿Qué te parece si nos ponemos a hacer un pequeño análisis unos comentarios acerca de la obra Operan las Nubes. Antes quisiera también enviar saludos a Víctor Manuel Martínez Arellano y a Blanca Rocío. Ellos están en Lagos de Moreno. También nos mandan saludos. Están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, les podemos contar que esta novela de Opio en las Nubes es narrada por tres personajes. Estos tres personajes van construyendo el cosmos literario en el que la música, las drogas, el amor, la locura, hacen una conjugación perfecta del ser que se debate entre la existencia y la derrota. Es una novela que está compuesta de 18 capítulos y está plagada de un folclore en el lenguaje, en donde nos habla de lo caótico, nos habla del olor a axilas, de los besos con sabor a cigarrillos y whisky, de infancias que están sustentadas con imágenes de mujeres desnudas. Y bueno, dentro de los personajes de la novela existe Amarilla, quien llega a... es una muchacha que llega a su casa, esparce colillas de cigarro sobre su gato Pink Tomate y que le gusta bailar, le gusta probar ácidos, le gusta la playa y hacer el amor en la playa. Está el novio de Amarilla que se llama Sven, es otro de los personajes que también tiene sus cuentos, es el enamorado de Amarilla, como dicen allá. Y junto con otro personaje muy importante, muy interesante, que se llama Gary Gilmour, Rafael nos muestra que entre la vida y la muerte no existe una frontera. Los dos aparecen estando activos en la novela, siendo que ya no están en el plano terrenal dentro del tiempo de donde está escribiendo Rafael. El primero muere de una sobredosis y el segundo muere por una sentencia a muerte en la cárcel. Luego viene este otro personaje que se llama Marciana, que le gusta hacer el amor frente al espejo para escribir poemas con él, con el labial rojo, ¿no? Son personajes para un análisis muy, muy interesante. Y el personaje, efectivamente, el más relevante de toda la novela, y es con el que empezamos este programa, nos habla del gato, de ese gato que tiene conciencia, que se comunica y que además comprende las situaciones, el mentado Pink Tomate, que es la mascota de Amarilla, y desde su condición de gato nos narra lo que percibe del mundo de una forma madura y experimentada. Opio en las Nubes efectivamente ganó el Premio Nacional de Literatura en 1992 y está plagada de música, como decías, es un elemento fundamental porque las canciones de Jimi Hendrix, de Donna Summer, de los Beatles, los Rolling Stones y otras bandas van guiando la vida de estos personajes como si estos personajes fueran parte de las mismas letras de las canciones. Y bueno, Rafael Chaparro al final murió despuesito de haber publicado esta novela y él dentro de su narrativa nos dice que la vida no es lineal, no es precisa, es precisamente como lo sugiere, atormentada, caótica, atroz e incierta, así como se muestra en los cuentos. Sí, esta novela de Opio en las Nubes está dividida pues así como en, pues por llamarlo de alguna forma, como en cuentos. Porque parecía, si yo leyera solamente una parte de Opio en las Nubes, un capítulo por decirlo así, sí me imaginaría que es un cuento, ¿eh? O sea, sí tiene como un principio y un fin, pues, ¿no? En su estructura, ¿no? Y también está narrada por estos tres personajes, pues, ¿no? Lo que se me hacía muy interesante, que Amarilla nunca narra nada, ¿no? Siempre conocemos a Amarilla a través de las narraciones de los otros narradores, valga la redundancia, o a través de los otros personajes, ¿no? Ella aparece como un tipo de femme fatal, ¿no? Así como es la femme fatal que tengas tú en tu cabeza, ¿no? Y llegas a conocer su personalidad, ajá, pero a través de todos los otros personajes. Ajá, también también de pronto así como que la ve así como una joven, me imagino unos 28, antes de los 30 años, una joven hermosísima y una joven muy drogadicta, ¿no? Sí. Que le encanta el rock and roll, ¿no? Claro. Y también ese tipo de lenguaje que utiliza el gato, ¿no? O sea, que no sé cómo tomarlo, pero hace mucho cuando estudiábamos literatura y que todavía no entraba la narratología, pero que nomás había pocos narradores, que estaba como el narrador omnisciente, el narrador que todo lo sabe, todo lo ve, se encuentra en todas partes. Así parece el gato Pink Tomate, ¿no? Pink Tomate. Porque a través de que él puede pasar por las azoteas, puede brincar de azotea en azotea y puede ver a través de las ventanas a todo el barrio. ahora sí que podría andar aquí en el barrio chino el Pink Tomate, brinque, brinque. No lo dudo, aquí va a andar. Y varios Pink Tomates. Y de repente ve a un vecino y le cuenta a otro compañero, gato, que es más serio, que se llama Lerner. Le cuenta cómo son las personas, ¿no? Él dice, mira, este es así, este es asá, este es de esta forma, ¿no? Cómo desde el análisis de esa animalidad se va estructurando una visión del mundo a través de los ojos del gato. Ajá. Que muchas veces tiene más lógica y más cordura que los mismos personajes de la novela. También Arias, en el prólogo de Opio en las Nubes, comenta que de pronto que él cuando lee Opio en las Nubes, que él no se imagina que sea la realidad de Bogotá de esa época, sino que se imagina que es soñar a Bogotá en esa época. Y tiene que ver mucho con esta visión que tiene el gato, donde él solamente ve algunas cosas, pues, ¿no? Él no comparte la realidad de los personajes, pero los está viendo como un narrador omnisciente, ¿no? Como un punto de vista afuera de la narración, pero los está viendo y está formando su propio criterio de ellos. No es un criterio limpio, sino que es un criterio que Pink Tomate pues lo comenta, pues, ¿no? Y también es un gato que está como a punto de la muerte casi siempre, ¿no? O sea, se perdió en la obra, se pierde alguna vez, lo están busque y busque. Están buscando. Otras veces por ahí se tiene algún accidentillo, y de repente se emborracha, ¿no? Dice que a Pink Tomate que lo que más le gusta es chupar los dedos con whisky a amarilla. Así es. Esa parte de sensualidad. Mucho del whisky, ¿no? Del vodka en la obra. Ajá. Ese tipo de animalidad. Y también, para continuar, me gustaría leer una parte de Opio en las Nubes, que de repente este Pink Tomate anda en las azoteas y andan de bares, ¿eh? O sea, no entran ellos a pistear, ¿no? Pues son gatos. Tampoco rompe el régimen de verosimilitud. Pero de repente van a bares y están en las azoteas y ven cómo son cada bar, ¿no? Y hay como unos 6-7 bares, no recuerdo cuántos son. Pero uno de ellos se llama La Gallina Punk. Y me gustaría leer ese pequeño fragmento de La Gallina Punk. Escuchemos La Gallina Punk. Bar La Gallina Punk. En la entrada del bar La Gallina Punk hay una pequeña horca de la que uno jala y suena un alarido. Entonces algún punk flaco viene, abre la pesada puerta negra y dice, ¿qué punk? Y claro, hay que responder, ¿qué punk? Trip, trip, trip. Le digo a Lerner que la cuestión aquí adentro es moverse dando codazos y patadas. Y que cuando un punk se levanta una punqueta triste, la invita a una cerveza y le da una patada en el culo. Una patada significa te amo y quiero acostarme contigo. Levantarme a la mañana siguiente, no lavarme los dientes y decir que te amo. Así no tenga empleo en una fábrica de embutidos, en una fábrica de llantas o de cigarrillos. Dos patadas en el culo quieren decir te amo mucho, me quiero acostar y vivir un mes contigo, pero te odio también. Tres patadas significan que te amo demasiado como para vivir y acostarme contigo. Solo quiero que nos besemos, que tomemos cerveza, que compartamos nuestros pésimos olores y que después cada uno se salga por la puerta del bar y nos olvidemos de esta noche tan punk. Trip, trip, trip. Aquí adentro huele a desempleado, a grasa, a no futuro, a me vuelvo mierda ahora, trip, trip, trip. Solamente se toma cerveza, la bebida de los obreros, así es la vaina. Y Lerner me responde, claro, Pink, así es la vaina. Aquí viene gente que nunca se lava los dientes, gente que solo come arroz y cerveza y que fuma cigarrillos negros sin filtro. Una vez al año se lleva a cabo la ceremonia del no futuro. Y entonces se reúnen, cierran el bar, ponen Sex Pistol toda la noche, trip, trip, trip. Y a la medianoche se cogen a patadas en los huevos, porque no hay caso seguir procreando desempleados. Y claro, cuando suena Good Save the Queen, un elegido se abre las venas y después lo sacan a la calle entre tres o cuatro y lo llevan corriendo. Y el pum va regando su sangre por esas calles llenas de calor, odio, pestilencia, fango y desolación. Le dan dos o tres vueltas a la manzana y cuando ya se está muriendo, trip, trip, trip, mierda, directo al hospital, a urgencias. Claro, allá los médicos ya se conocen la historia y lo alcanzan a suturar con puntos. Luego de dos horas llevan al de regreso al pum, al bar La Gallina Pum, y este muestra con orgullo los puntos de sus brazos. ¡Qué pum! ¡Trip, trip, trip! Y se cogen a patadas hasta el amanecer. ¡Qué cosa tan seria, Lerner! Pues ahí está. Buenísimo, la gallina punk. También te da toda la imagen, ¿no? Toda la imagen, yo siento que ese es un cuento ya nada más, ¿no? O sea, sí, aunque es parte de la novela, siento que puede estar como un relato, pues, perdón, no un cuento, sino un relato. Pues, ¿no? También lo que es muy importante es el cronotopo, o sea, el tiempo y el espacio que ocurre en la novela, ¿no? De repente tenemos espacios que no sabemos si es presente, si es pasado, si es futuro. De repente no sabemos por qué, dónde están los personajes principales, qué pasó con el gato. Todo se mezcla como en un tipo de sueño onírico, donde algunas veces se entremezclan los personajes, pero no siempre, pues, ¿no? Por ejemplo, iniciamos con Pinto Mate, donde él empieza a hablar de Amarilla, de su novio Sven, y que andan por ahí en los bares, que también de pronto se van a la playa, que también se van, ¿cómo se llama?, al hipódromo, que conocen gente en el hipódromo, que lleva, Amarilla lleva al gato al hipódromo, pues, sí. ¿No? Y de pronto ahí conocen a un chavo que tiene como su banda de maleantitos, pero que son como muy malos, ¿no? Son como los maleantes más tontos de la región, pues, de la comarca, ¿no? Pues, ¿no? Y uno de ellos es homosexual, ¿no? O sea, no solamente es homosexual, sino que es transvesti y prostituto, pues, ¿no? Digo, es que las historias que hay de los personajes realmente están envueltos de esa decadencia, de ese caos. Y bueno, por ejemplo, Pink Tomate, que es el gato de Amarilla, que es confuso, le gusta mirar a las personas desde los techos, pero es líder, es amigo de Lerner, le encantaba lamer el whisky, como decías hace rato, de la mano de Amarilla. Es depresivo y deseoso de ahogarse en salsa de tomate. Pero a veces, nada más. Y luego Amarilla, que le gusta salir de noche, vagabundear por la vida. El cigarro, que siempre la acompaña. Y el whisky, con aliento de Marilyn Monroe, como le escribe Rafael. Sven, que es el novio de Amarilla, le encanta el hipódromo. Cuando era niño, construyó una casa de árbol con sus amigos, y donde se masturbaban mirando revistas de Playboy suecas. Está en la quiebra, ama a LSD, que es un caballo del hipódromo. Y está el gato Lerner, que es el compañero de Pink Tomate, y que era el gato de un vecino que se murió, que era vecino de Amarilla. Está Daisy, que es esa amiga de Max, que después de que trabajó con él en una lechería, no se sabe si es hombre o es mujer, es burro o elefante, trabaja en las noches, y en una de esas le hicieron una cicatriz en una teta que le marcaron la hora, ¿no? Las 12:35. Y luego Max es un personaje que nació en la cárcel, es hijo de la piel roja, que tiene la cara de paloma, es amigo de Gary Gilmore, que tiene una colección de pelotas de playa, le gusta alimentar a las palomas con sopa de paquete, mantuvo una relación con Marciana y también la visitó en el sanatorio donde fue recluida. Entonces te das cuenta cómo se va envolviendo toda esa atmósfera. Y todos son personajes, no sé, fuera de línea, todos son personajes, pues no sé, o sea, como autodestructivos, pues. Así es. Gary Gilmore es un personaje también muy importante de la novela, que es un condenado a la silla eléctrica por matar a una mujer y le gustan los hurapanes. Y soñó siempre cuidar cebras en Zimbabue. Gary Gilmore junto con Sven son dos personajes, son los únicos en donde, a pesar de estar muertos, siguen interactuando con otras personas dentro de la novela. O sea, es una narración muy interesante, porque son dos personajes que en su historia ya había terminado, pero siguen interactuando en otro tiempo. Y es como que si regresaran el tiempo y empieza otro narrador desde otro tiempo, pues, ¿no? Y todos ellos se van entrelazando de una manera muy muy audaz, ¿no? Dentro de la historia. Y también de repente nos da ese tipo de sensación de ensoñación, ¿no? Como que todos lo están soñando. Porque yo, cuando empezó lo de la cárcel, de pronto uno pensaba que eso qué tiene que ver, pues, ¿no? Ya te das cuenta que dos capítulos después, ya regresan al tiempo de la obra, pues, ¿no? Claro. Pues bueno, realmente la obra es bastante extensa, lo que aquí decimos solo fueron algunos cuantos balbuceos, que para que ustedes la busquen en su librería de confianza, y ojalá nos acompañen ahí en Ediciones El Viaje, ahí en la casa de Ediciones El Viaje, en Hidalgo 927. Y pues bueno, ya estamos en la recta final. Sí, esperamos haber transmitido esto que queremos, para que ustedes se empapen de esta obra, vayan, la busquen, la lean, y se interesen por este autor, que es Rafael Chaparro Madiedo, colombiano. Y bueno, este proyecto que empieza el día de hoy, esta emisión de El Viaje Radial con Marco Antonio Gabriel y yo, que en esta voz, Daniel B. Villaseca, y esperemos que sigan interactuando con nosotros. Sí, aquí los esperamos el próximo miércoles, de 7 a 8 de la noche. Y también antes de terminar me gustaría mandar un saludo a Amarilla Marín. Es una amiga colombiana también que pues, es nuestro contacto allá con Colombia. Un abrazo, también ella tiene una cartonera por allá. Un abrazo, compañera, pues estamos contigo. Y pues nada, los que están aquí en la ciudad, no dejen de ir ahorita a las 8 al Ex Convento del Carmen, para que no se pierdan esto de la serie de los libros prohibidos con Leticia Cortés. Va a hablar sobre Alicia en el País de las Maravillas. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias aquí de la Radio Cartón, a Pavel en los controles. Gracias. Y pues aquí nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en El Viaje Radial. El Viaje Radial. Muchas gracias. Gracias.